cero. La Zona Cero, como cada semana, los caballeros de las 4C se reúnen para analizar, debatir y comentar el misterio de la semana. Y tenemos muchos misterios esta semana, por cierto. Vamos a entrar ya en materia, saludando a nuestros queridos contertulios. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? Lleno de jerseyses y de camisases. Y de virus. Y de virus, pues va de retro, ¿eh? Pero un poco, ya son malos tiempos, ¿no? Estos y... Sí. Malos tiempos para la lírica. Sí, sí. Y poca lírica voy a poder ofrecer yo con esta voz hoy, pero bueno, no, como tantos y tantos millones de personas y tantos que nos escucharán, pues sí. pasando uno de esos resfriados. Uno de esos momentos malos, ¿no? Sí, sí, sí, que además te dejan absolutamente cao. Pero vamos, dispuestísimo a contar muchas cosas. Eso sí, y del perjudicado Bruno, bueno, pasamos al esplendoroso Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Estoy aquí preocupado por Bruno, buenas noches. No, pues tú no tienes un buen tono físico. Sí, claro. Pero es que con virus que tiene, lo mismo viene aquí el user y lo fumiga rápidamente. Cuidado, que ahora mismo esto es un peligro. Esto es un peligro. Aleja los virus que puedes cobrar. Sí. ¿Tú ya tienes, Carlos, tu máscara antigas? Sí. Bien. No esperaba menos de ti. Y aquí a pecho descubierto está Jesús Callejo, que está como un roble. Eso que es el druida, que es el veterano, el magister militum de... Está torturando, ¿eh? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Fui a terminal. Tengo unos aires marineros que... Sí, sí, sí. Como un roble, tú lo has hecho. Como un roble. Bueno, como un roble, hasta que ha llegado Bruno, sí. Salando unos cuantos de anterior por ahí. Ahora va a transmitir. A ver qué pasa. Va a transmitir conocimiento a Bruno, ¿eh? Sí, sí, sí. Está generoso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues abre tú mismo, Jesús, la tertulia con este asunto, que es uno de los asuntos de la semana. Hablamos de las prácticas curanderas. Tú que también has tenido tu libro, ¿verdad? Testigos del Prodigio, has entrado en contacto con ellos, has estado trabajando con ellos. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido lo de Andrés Ballesteros? Cuéntanos un poco su historia. El caso de Andrés Ballesteros, bueno, para mí era un caso cantado. Ya se sabía que se lo estaría investigando y solo faltaba, pues bueno, pues las pruebas definitivas, que entrara la policía y le pillara allí con las manos en la masa, le pillaron infraganti realmente, porque cuando le pillaron estaba haciendo una de esas operaciones quirúrgicas. Y cuéntanos, bueno, cómo era la técnica de este hombre. Y con una anécdota que contaré. Sí. Bueno, a lo filipino, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Lo curioso de este curandero es que no imponía las manos, no curaba con hierbas y con los distintos procedimientos que hacen, pues, la mayoría de los curanderos, sino que practicaba lo que se denomina la cirugía psíquica. Aparentemente abre al paciente, le saca las vísceras o los órganos dañados y después cierra esa herida sin ninguna cicatriz. Eso es algo que se conocía no solo por los cirujanos filipinos, que han sido los más controvertidos y los más polémicos, sino también de cirujanos brasileños como Ciarigó, y no olvidemos el caso de Pachita, una cirujana mexicana, bueno, pues que prácticamente dio un conocimiento, un prestigio general a los cirujanos psíquicos por la cantidad de investigadores neurocirujanos, además, que investigaron el caso de Pachita y donde no descubrieron un fraude. Pero así era muy simpático, porque se lleva a decir que la mitad de los médicos alemanes operaban en Alemania y la otra mitad en Brasil, ¿no? Sí, exactamente, es verdad. Entonces, bueno, son gente que decía que curaban, eran como intermediarios, sí, de médicos fallecidos, y que ellos pues eran, bueno, pues un poco ponían las manos, ponían el bisturí para curar a determinadas personas de todo tipo de enfermedades, además, ¿no? Que eso es lo espectacular, no solo el método utilizado, que pues es muy espectacular con la cantidad de sangre que se ve en estas operaciones, yo he sido testigo de algunas de estas operaciones, sino porque no había prácticamente enfermedad que se les pueda frenar a este tipo de cirujanos, ¿no? Entonces, claro, eso hace que acuda muchísima gente a su consulta, muchísimos pacientes con todo tipo de dolencias, y ahí te puedes encontrar de todo. Y cuando digo que te puedes encontrar de todo, es gente muy crítica, gente que dice que no le ha hecho nada, hasta personas que aseguran, juran y perjuran que han sido curados por estos cirujanos psíquicos. Entonces, Andrés Ballesteros practicaba eso que se llama cirugía psíquica. Exactamente. ¿Cuál era su ámbito de actuación? Su ámbito de actuación es en Málaga, pero iba gente de toda España, evidentemente. Uh-huh. Este hombre ya llevaba bastantes años ubicado allí, practicando lo que era la cirugía psíquica, no más de 7 años. Y porque antes sí ejercía, se sabe que ejercía la curación, la sanación, en la Herradura, en una pequeño barrio de Almuñécar, en Granada, hasta que se fue a una barriada de Málaga, porque tampoco es un pueblito, era un pueblecito, Campanillas, hasta que ya prácticamente es una barriada porque está muy muy cerca de Málaga, capital. Y entonces ahí es cuando empieza, da este salto espectacular en su curación, y ya no se limita a poner la mano, sino que hace como dos tipos de estratagemas. Por un lado es la operación psíquica, la operación psíquica y la cirugía psíquica, supuestamente abriendo a los pacientes, y la otra es que dice que de su mano, o de sus manos, emanaba un rayo de luz, una especie de potente chorro de luz, que también, según él, tenía efectos curativos. Un chorro de luz, además, muy vistoso, porque apagaba la luz, se ponían allí los pacientes, y él transmitía esa energía, no solo desde un punto de vista psíquico, que te lo podías imaginar, sino que se veía esa luz, ¿no? Se sabe también que hay procedimientos pues para imitar esta luz con determinadas pinturas fluorescentes. ¿Y por qué lo han denunciado? Bueno, se venía persiguiendo ya un poco a este hombre, porque por supuesto no todos los pacientes hablaban bien de él. Había gente que tenía la misma dolencia, a pesar de que él ya le había dicho que le había curado y le había quitado ese órgano. Entonces, bueno, esto es lo que alertó pues a algunas personas, entre ellas pues una de las periodistas que más ha escrito sobre Andrés Ballesteros y que más conoce este caso, y es el que ha levantado un poco toda esta polvareda, que es Luis Alba, una periodista malagueña, y ella ya había publicado algunos reportajes en revistas especializadas, dando a conocer esos procedimientos, exponiendo el testimonio de muchísimas personas que habían sido curadas, entre comillas, por Andrés Ballesteros, y desde luego es la persona que más difundió esta fama y que hizo que mucha gente también acudiera a su consulta. No olvidemos que este hombre no cobraba nada por las operaciones, supuestamente no cobraba nada, porque después había una ley no escrita de que cobraba la voluntad y como mínimo 5.000 pesetas de ahí en adelante, en función de la curación, en función de lo agradecido que estuviera el paciente, pues podía dar muchísimo más. Es decir, estamos hablando de cifras realmente millonarias. Luz Alba es la que, ya digo, levantó un poco todo esto, porque se sintió la obligación, cuando empezó a descubrir determinados fraudes y testimonios pues muy dudosos, ¿no?, de los que iba recogiendo, pues se consideró un poco la obligación de indagar hasta el fondo todo este caso, porque en el fondo ella también había divulgado, ¿no?, la fama de Andrés Ballesteros, y fue recabando. La verdad es que ha hecho una labor de investigación de Sherlock Holmes tremenda. Yo conozco pues bastante al detalle de toda esta investigación, porque bueno, gracias a ella yo pude hablar con Andrés Ballesteros, le incorporé en mi libro Testigos del Prodigio. Ahí expuse pues los testimonios de muchísimas personas que me aseguraron de que habían sido curadas por Andrés Ballesteros, y entonces, bueno, pues es un tema que a mí me acercaba, me tenía como cierta devoción, ¿no?, por la parte que a mí me tocaba, en el sentido de que yo le conocía a Andrés Ballesteros, yo conocía a muchísimos pacientes y quería saber en qué acababa esto, porque en el fondo estamos hablando de una persona muy hábil en el manejo del bisturí, en el manejo de estas vísceras, pero también una persona con un poder de convicción tremendo, no lo olvidemos, porque ha sido capaz de engañar a médicos. O sea, yo he visto testimonios, informes de médicos donde han ocurrido estas operaciones, donde han demostrado que realmente estaba extirpando determinados órganos, y bueno, el caso más espectacular, testículos. Y digo lo de testículos porque era una de las operaciones favoritas de Andrés Ballesteros, y en una de estas operaciones es cuando le pilló la policía de Málaga, cuando entra ahí la unidad contra la delincuencia especializada y violenta, que es una de las ramas de la Policía Nacional, pues le encuentra ni más ni menos que supuestamente extirpando uno de los testículos, y en el bolsillo pues aparece pues un testículo, me parece que era de ternera o de cerdo, una cosa de estas. Y claro, el paciente, en el momento que entra ahí la policía con todo el alboroto, ¿no?, que se armó, pues la mayor preocupación que tenía este paciente era que le volviera a poner otra vez los testículos en su sitio, porque estaba totalmente convencido de que se los había realmente extirpado. Se le pidieron que la creería en la mano. Exactamente. Fíjate que esto, que suena a chiste, bueno, las fotografías él las ponía un poco a todo aquel que las quisiera analizar, porque era, ya digo, como su operación tipo. Bueno, la conclusión es que al final lo que se sospechaba, es decir, se habían analizado antes muestras de sangre por distintos pacientes que habían ido a su consulta, la sangre nunca se detectaba que era humana, siempre era de animales, de pollos, de gallinas, de cerdos, y bueno, faltaba ya lo que era eso, era pillar el infraganti, y al final pues la policía entró el miércoles, un día 10 de octubre, en Campanellas, en su consulta, y allí se pudo averiguar, no tanto el mismo lugar donde él hacía estas operaciones, en un despacho anexo, lo que era, lo que sería la cocina, pues bueno, todo tipo de vísceras de animales, ¿no? Incluso una estufa donde luego al día siguiente quemaba todo este tipo de órganos que supuestamente había extraído del interior del cuerpo de los pacientes. Un sitio muy poco recomendable, desde luego. Bruno, ¿cómo se te pone la carne? ¿De gallina, no? No, de gallina no, que si no te la... al hornillo. No, el tema es gravísimo, ¿no? Es muy grave, estamos hablando de... Es una larga investigación de la unidad de fraudes de la comisaría de Málaga. Es jugar con la fe de la gente, ¿no? No. Mucho más que eso, ojalá. Si es jurar con la fe de la gente, eso no es un delito, ¿no? Es una estafa con una que te debes. No, es mucho más grave, ¿no? No hay una sola demanda interpuesta contra Andrés Ballesteros. ¿Hay? 12 demandas contra Andrés Ballesteros, y no todas por intrusismo profesional, ¿no? Sino hay demandas que pueden suponer un delito contra la salud de muchas personas y con consecuencias extremadamente graves. Claro. Extremadamente graves, ¿no? Váyase que ya le he extirpado el cáncer. Exacto. Y las consecuencias que eso trae, ¿no? Y que todos lo conocemos. Entonces, digo, extremadamente grave, y eso provocó que fueran nada menos que 12 inspectores los que entraran en el lugar, en Campanillas, cerca de Málaga, en donde Andrés Ballesteros atendía a sus numerosos pacientes, llegados de todo el mundo, en ocasiones, ¿no? Y gente que se dejaba, como decía Jesús, no lo uso 1000 duros de voluntad, sino a veces más de 6 cifras, más de 7 ceros. Pues había gente muy conocida que ha acudido a esa consulta, que todavía sí. No pueden decir esos nombres, pero sí. Muy importante y muy gente animada. Gente muy importante de todos los ámbitos, no solo de la alta sociedad malagueña, sino de la alta sociedad española. Cuando llega una mala noticia médica, la desesperación, ¿verdad? Exacto. Además, buscas todos los caminos. Claro, que es probable y cierto que tanto en el caso de este curandero absolutamente fraudulento, porque se han encontrado todas esas vísceras, bueno, la cantidad de pruebas acumuladas en tan solo una operación y en toda la investigación previa, la llamada Operación Andrés por la policía malagueña, bueno, la cantidad de pruebas es abrumadora. En la actualidad hay que decir que Andrés Ballesteros, después de 48 horas, salió en libertad, sí, con cargos, y ahora pues bueno, se iniciará todo el proceso que deliberará y acabará en un juicio que promete dar mucho que hablar, porque serán muchas las acusaciones que se vertirán sobre Andrés Ballesteros, que de momento ya tiene una pena o una pseudo pena impuesta, una prohibición por parte del juzgado número 10 de la audiencia de Málaga, que es 6 meses, juzgado número 10 de instrucción, exacto, que es durante 6 meses le prohíbe, ¿no?, seguir efectuando sus operaciones psíquicas, ¿no? Pero además es un caso que va a dar y seguirá dando muchas sorpresas y muchas novedades, y que yo espero y confío que no sea paradigmático de los curanderos españoles. Además, estoy absolutamente convencido de que no es así, pero lo que sí que es cierto es que muchos de esos pacientes salían curados de esa y de otras, pero eso nos habla y nos induce a pensar lo que tantas veces se ha dicho, ¿no? Es el poder que tiene una persona sobre su propia salud en determinadas enfermedades que tienen una raíz puramente psicológica, aunque luego posteriormente tenga una manifestación física, por supuesto. Pero hay que decir que antes Ballesteros aseguraba cosas que son falsas. Nunca curó el cáncer, nunca curó el SIDA, como él se presentaba como persona que podría curar enfermedades terminales, ¿no? Y bueno, cuando la salud y cuando no hay más remedio... No sabías que llega un extremo... Claro. Y este ciudadano de 52 años, ¿no? Con un aspecto, pues, de bonachón, de hombre corriente, pues escondía detrás a alguien con muchas ambiciones, ¿no? Sí, y con muy mala fe a costa de la buena fe de sus miles de pacientes. Muchas veces llaman a este programa pues personas también desesperadas diciendo, ¿dónde puede, saben ustedes acerca de algún curandero que me, donde pueda llevar? Y yo siempre digo lo mismo, digo, mire usted, los mejores curanderos que yo conozco los he encontrado en hospitales. Ahí están los mejores curanderos. Además tienen material y tienen todo el equipo suficiente para curarle a usted, o intentarlo por lo menos. Pero claro, eso de ponerte en manos de alguien que te extrae una víscera de una criadilla de ternera diciendo que te ha arreglado ya los testículos, es tremendo. De todas formas, es verdad que este caso nos sirve un poco para desprestigiar muchísimos curanderos, muchísimos sanadores, que sí están haciendo un gran bien a muchas personas, ¿no? O sea, que no estén tituladas. El problema de este hombre, de Andrés Ballesteros, que este empezó siendo un curandero normal y corriente, imponiendo las manos, es que dio ese salto, para mí, temerario, que es cuando, con ansias de ganar dinero, porque a pesar de que todo quedara revestido con la voluntad y que solo curaba en determinadas fases de la luna y no durante todo el mes, eso es un arma de doble filo, entre otras cosas, claro, para evitar esa acusación del servicio ilegal de la medicina. Claro. Entonces, para mí, lo más grave de este hombre es cuando decide hacer esta pantomima, hacer esta prestidigitación, porque en el fondo es verdad que la habilidad ahí la tiene. No es lo que haya visto el paciente que ha desesperado su consulta, sino el testimonio de gente cualificada, como son médicos, que ha sido capaz de engañar a médicos, y los médicos ahora mismo lo reconocen. Ellos dicen que no sabe, bueno, siempre se echa mano de que si ha habido una especie de hipnosis o cacha unos polvos o esas cosas, que bueno, evidentemente no es ese caso, sino simplemente la habilidad. Sí. Este hombre trabajaba en un matadero, se sabe que de ahí podía proveerse de las vísceras, que tenía cierta habilidad para manejar este tipo de mercancía sanguinolenta, y bueno, y la apariencia de rústico que daba, pues era apariencia al fin y al cabo, porque es verdad que no tenía una cultura excesiva, pero sí tenía la suficiente malicia y arte para poder engañar a muchísima gente. Yo, ojo, y no durante un mes o dos meses, sino durante siete años. ¿No os acordáis del caso de aquella curandera? Fue, no, caramba, no me acuerdo del nombre, pero bueno, que entre las muchas historias que le habían descubierto, pues una de ellas era que trataba la depresión de un chico, y bueno, pues la madre pagaba muy gustosa todas las pesetas que le pedían, 25, 30 mil pesetas por consulta. O decepción cuando descubrieron el brebaje que se le suministraba al chico, que había incluido un poquito de cocaína, ¿no? La curandera, claro, el chico salía con un estímulo tremendo, salía pegando voces de la consulta, y ya que bien que está curando la depresión del niño. Decía Gregorio Marañón, Carlos, y que sí, creía en el curanderismo, pero no en los curanderos. Claro, ¿no? Es que si está sencillo como una cosa, bueno, es una, esto, el gran problema es que es la gente la que va. Claro. No hay otra historia. Y voy a decir una cosa que es lo único que tengo que añadir, porque ya está también expuesto que poco más. Sí. La esperanza media de vida en España roza los 80 años. Sí. Hay seguridad social. En los países donde hay curanderos están los 40. Punto. Una cosa es pues la amiga de toda la vida, o el señor que sale al campo y que conoce las hierbas, ¿verdad? Ese tipo de medicina natural que se ha aplicado en los pueblos, en las aldeas de toda la vida, ojo, que eso es diferente. Ese conocimiento popular es diferente. La medicina natural te cura la gripe. Bueno, pero no pasa ahí. Pero mucha gente se ha manejado con eso, Carlos. Porque no tenían otra cosa. Claro. El problema es que cuando tienes otra cosa, es la desesperación lo que te lleva a volver atrás. Claro. Pero la desesperación no cura. No cura, efectivamente. Es que es así de sencillo. Claro, todos hemos oído hablar de aquel señor que colocaba un hueso, ¿verdad? O que pagaba un masaje. Los es que realmente es gente claro, que todavía existe y que son capaces de hacerlo, porque tienen esa habilidad. Colocar el hueso y no hace falta escayola ni nada de eso. ¿Cómo lo llaman? ¿Los curanderos? No, claro, pero no, sí, son sanadores, sanadores que tienen técnica. Exacto, tienen la diferencia entre sanador y pero eso es técnica. No es algo que pase por la paranormalidad. Exacto. Los curanderos atribuyen una normalidad absolutamente natural. Esa es la diferencia. Lo que no pasa es por los medios técnicos y tecnológicos de la medicina oficial, ¿no? De la medicina de la seguridad social, para que nos entendamos. Pero pasa por unos conocimientos básicos, pero como decía Carlos, eso cura la gripe y cura una serie de dolencias, igual no, con toda seguridad, de una forma más efectiva y con menos parches que cierta medicina, pero cuando ya nos enfrentamos a enfermedades graves, no hay más remedio, cada uno puede acudir a lo que sea, y yo estoy a favor de que cualquier persona, quien quiera, en la circunstancia que sea, acuda a quien sea, pero que jamás, que es lo que ha ocurrido en este caso, que jamás deje la medicina normal, la medicina de su médico, la medicina oficial, que lo otro sea un complemento. Un complemento, claro. No sobra, y porque la mente es muy poderosa, y en algún momento de esa búsqueda puede encontrar la mente puede encontrar un recoveco a través del cual buscar una solución a esa enfermedad, o o un parche o lo que sea, ¿no? O un efecto placebo o lo que sea, pero que jamás eso sea un sustitutivo de la medicina normal. Fijaros, en ningún caso, ¿no? Sí, yo creo que es la recomendación fundamental. Todos sí. Suban de los que uno quiera, pero después siempre de evidentemente. Sí. Como anécdota, fijaros la cantidad de adeptos que tiene Andrés Ballesteros, que aun sabiéndose ya esta noticia, recordemos que esto ocurrió el miércoles, y sabiendo que hay mucha gente que la ha curado, porque eso no lo podemos obviar, hay el efecto placebo, hay el efecto sugestión, y hay gente que asegura que se ha curado y posible que se ha curado. Ojo. Bueno, pues que cuando ha salido esta noticia, va a tener seguidores y seguro que tendrá clientela, sí, han pensado que sus enemigos han colocado esas vísceras allí para desacreditarle. Seguro. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar. En el bolsillo, se lo colocaron en el bolsillo. El fanatismo. La credibilidad de la ternera se la colocaron en el bolsillo. Pero eso solo lo genera gente que realmente está convencida que ha sido curada. Por eso es el doble efecto que tienen estos curanderos. Este hombre utilizó estas artimañas, allá él y allá su conciencia, pero el hecho es evidente, es que hay gente que se considera que ha sido curada por él. Claro, eso es lo peligroso del asunto, porque si no hubiera curado a nadie, no se hubiera mantenido durante tanto tiempo el chiringuito, y no hubiera tenido tantos defensores. Bueno, pues los defensores iban a pensar que todo es una especie de puesta en escena de complot orquestado contra él. Es decir, la fe es ciega, y como decía un viejo refrán, dice, los dioses solo ciegan a aquel que no quiere ver. Pero ya veréis, cuando llegue el juicio va a ser algo terrible. Muy sonado, sí. Sonado, porque vamos a ver a los devotos acercándose. Exacto, claro. Pero vamos a ver muchas acusaciones, ¿no? Y muchas personas afectadas por esto. A mí todo eso me parece terrible. Entonces, cuando ya solo haya 2001, ¿no? Un caso demostrado en donde sí. Se haya perjudicado la salud de una persona. Hay varios casos. Hablaba de 12 denuncias, hay muchísimas más. De hecho, ahora se callará. La sección de fraudes está recogiendo todo tipo de testimonios de personas que han sido operadas. No que digan si ha habido fraude o no ha habido fraude, lo han detectado, sino sencillamente quieren recabar todo tipo de personas que ha habido allí, porque claro, ahora hay una discrepancia de cifras de si han ido 40 o han ido 4.000 personas allí, porque interesa recoger cantidad de testimonios de este tipo, ¿no? Y luego, pues por supuesto, pues hacer una especie de análisis de todos los casos. Pero se sabe que casos, yo he hablado con médicos que me contaron, me confesaron, que antes habían acudido a la consulta de Andrés Ballesteros, que les había operado, que les había dicho, imagínate que me habían quitado cualquier órgano, y dijo, bueno, puedes irte que estás curado. Y después, una vez hecha la analítica por un hospital, se descubrió que seguía con esa misma dolencia y con esa misma enfermedad. Y afortunadamente esa persona se hizo la analítica. Claro, sí. Eso es lo grave. Sí, pero y la que confía ciegamente dice, bueno, pues ya estoy curado, vale. Y sigue, ¿no?, el desarrollo de la enfermedad, y luego ya no se puede llegar a tiempo. Es que eso es lo que no se cuenta de esta historia, pero hay gente que ha muerto, fíjate, no creo que por intermediación directa de Andrés Ballesteros, sino que ha muerto sencillamente por la confianza depositada en este hombre, en este curandero, que después no han acudido al médico, han dejado que progrese la operación, vamos, la operación, lo que es su enfermedad, de una forma natural, pensando que estaban curados, y eso ha derivado, que haya llegado a una situación terminal y no se hayan podido recuperar. En los años 80 yo investigué el caso de una curandera, que no voy a citar porque ya ha quedado en el olvido, pero es que esta señora llegó a hacer pensar a una pobre incauta, a una chica, que estaba embarazada. Pero es que tal fue el efecto de su gestión que es que desarrolló vientre, o sea, es que creó, vamos, un embarazo psicológico. Un embarazo psicológico, pero parecía que estaba embarazada de 7 u 8 meses. Embarazos histéricos, señor. Sí, sí, sí. Bueno, pues le hizo pensar que el niño había venido del cielo, ¿sí?, se lo había colocado, se lo había implantado, y que bueno, que era un niño feliz, que era un niño elegido, y que ella era una elegida. Bueno, pues ella llegó a pensar que era una elegida. Y cuando no tuvo el niño, claro, pues la explicación que dio esta curandera fue que simplemente el de arriba había dicho que no, que se lo llevaban al niño porque no estaba preparado, o el matrimonio no estaba preparado para recibir una cosa tan grande, ¿no? ¿Cuántos casos de esos? Es tremendo. Pues mientras tanto, allí la tuviste los 7-8 meses pagando los por. Claro, porque es que además estos curanderos jugar con la gente de esa manera, ¿no? Ejercen de gurús. Sí, sí, claro, claro. No estamos hablando de pacientes esporádicos, que sí, que hay muchos de ellos. No, no, hay pacientes sistemáticos que acuden, pero acuden incluso para pedir consejo a estos curanderos, y en concreto a Andrés Ballesteros. Porque pensaban que estaba investido de un poder diferente al del resto de los mortales, y que no solo tenía ese poder de curar, sino que además podía, bueno, pues solucionarte cualquier problema. Él también decía, tenía el poder de la evidencia y que podía ver los acontecimientos futuros. Sí, evidentemente, se ha demostrado que no tenía ese poder. Ya ofrecía todo el catálogo, ¿no? Pero le utilizaban un poco como asesor, ¿eh? Pero como asesor a todos los niveles, incluso para montar un negocio. Sí, no, esto es una especie de respaldo que queda ancestral de los chamanes, ¿no? El chamán del pueblo, ¿no? Claro, la persona sabia. El brujo del pueblo, ¿no? Habla de la distancia, claro. Que es verdad, o sea, que en esas culturas de tradición, el chamán era una persona fundamental. Claro. Porque tenía ese poder, investido por distintas causas, a veces porque le caía un rayo y no moría, o sencillamente porque tenía ese poder de comunicarse con los dioses y transmitir los mensajes desde el más allá, sí, a su comunidad. Pero bueno, tenía, fíjate, lo que antes se consideraba como el senador, que ahora ya ha quedado esa palabra bastante descaminada, sí, sí, era la persona sabia, la persona adulta, la persona a la que se acudía para pedir consejo porque era una persona que tenía toda la experiencia del mundo. Bueno, pues eso, por desgracia, esa figura se ha perdido hasta el punto de que ahora prácticamente ya no tenemos referentes de ningún tipo un poco en el que inspirarnos, ¿no? Porque todo va, por desgracia, por este camino, por el camino del fraude. Pues por favor, atiendan la sugerencia que da esta tertulia, no acudan a las consultas o a las supuestas consultas de estos seres fraudulentos. No merece la pena pasar por ese trago, y sí que en cambio, si tienen ustedes enfermedades o tienen ustedes dolencias, es mejor que vayan al hospital, que es el mejor sitio donde les pueden atender. En un hospital les van a estar muy bien cuidados, y como decía Carlos, en España nuestra edad media más o menos ronda nuestra esperanza de vida llega a los 80 años, 81. En los países donde se practica la curandería, el curanderismo, pues están en 40, efectivamente. Yo creo que es un dato más que concluyente, Carlos. Bueno, por cierto, la esperanza de vida en Marte, ¿dónde está? Vamos a cambiar el tercio, vamos a ponernos un poco más risueños, porque yo sé que a ti te gusta mucho viajar a Marte, Carlos, y allí donde tenemos... Pues hay un viento que no veas. Tenemos el viento. Está jorobadilla la cosa. Ya decíamos el jueves que mientras que aquí en la Tierra tenemos la operación Libertad Perdurable, arriba tenemos la tormenta del desierto. Lo que está... 10 años de retraso. Sí, sí, sí. La sorpresa es que nunca se había visto nada semejante desde el año 97, que es desde cuando la Mars Global Surveyor comenzó a enviar datos. Pero ¿qué pasa? Que ahora Marte ya no es rojo, sino ocre. Está ocre, pero está ocre del viento, del polvo y de la gigantesca tormenta que ha elevado la temperatura en unos 27 grados en todo el planeta. La verdad es que todo comenzó a primeros de julio con una pequeña tormenta en los desfiladeros de Elas, que ya el nombre dice todo, en la zona tropical. La verdad es que eran vientos huracanados entre 200 y 300 kilómetros por hora, pero que de una manera muy misteriosa, que aún no ha sido capaz de averiguarse, y eso se está enfocándola con mucha profundidad a través del ojo del telescopio espacial Hubble, se sabe que se ha extendido de una manera general por el planeta hasta el punto que el cielo está ennegrecido y los rayos del sol no llegan desde hace ya prácticamente 2 meses, lo cual quiere decir que no hay diferencia entre el día y la noche, y que la situación interior, si alguien viviera en Marte, sería realmente aterradora. Imagina lo que es vivir en medio de una especie de tormenta de arena eterna que nunca se acaba y que jamás ves un cambio. Hay dudas sobre qué ha podido provocar este cambio. Lo que ocurre es que no se sabe, porque en el tiempo que estaba la sonda norteamericana en Marte, sí ha sido suficiente, al fin y al cabo deja de ser 4 años, como para poder haber visto algo parecido, y sin embargo esto no ha ocurrido nunca. Lo cierto es que están ligeramente desconcertados. Richard Surek, que es el responsable del laboratorio propulsor a chorro de la NASA, dice que probablemente puede deberse a la forma en la que está compuesta la atmósfera de Marte. Pero claro, es que eso es obvio, tiene que ser debido a algo parecido, porque si no habría ocurrido de esa manera. Lo que pasa es que no se consigue encontrar cuál es la pauta. Es decir, ¿qué es lo que hace que esto se haya producido y de esta manera? Sí. Imaginaros por un momento que esto coincide, porque más ha sido repentino, con la llegada de la famosa expedición del 2018. Llegan los astronautas a la expedición internacional, ponen el pie en Marte, dicen la típica frase de esto es un paso muy grande tal, sí, lo de turno, y al cabo de una semanita de montar el chiringuito allí, este es otro paso, te empieza esto, dices, bueno, una pena de tormenta, cuando pase, paso mañana, y no pasa, sí, no pasa, y pasan las semanas, y los días, y los meses, y aquello no acaba, y la corona es cerrada, y encima sin poder transmitir ni poder cerrarla. La verdad es que, claro, todos los modelos de simulación de la expedición a Marte están en revisión desde hace un mes. Claro. Incluso ya las misiones que viajan hacia allí, como la Odyssey, pues está empezando a revisar sus planes en previsión de lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque la tormenta sigue, creen, y la previsión es de que amaine en los próximos días, en las próximas semanas, pero que se ha convertido en algo absolutamente imprevisible, ¿no? Y que hoy por hoy todo el planeta rojo está cubierto de un manto de arena, y está viviendo una noche perpetua. Ha cambiado el modelo geológico de lo que pensábamos de Marte, ha cambiado por completo. Las temperaturas, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ocurre después de la tormenta. Que siguen aumentando, ¿no? De momento. Claro, de momento siguen aumentando. Lo cual hace muchísimo, más polvo, además. Claro, y lo cual te hace plantear, ¿no? Si eso va a volver a la normalidad. Y si lo que está ocurriendo en Marte es un cambio geológico drástico, sin vuelta atrás. No, parece que es cíclico, ocurrió algo parecido hace 30 o 40 años. Pero no lo sabemos. Claro, de hecho, cierto es que los ordenadores y las simulaciones lo fijan como una especie de tormenta eterna, o sea, aparentemente va a acabar, no va a durar, no va a tener fin nunca. Sabemos que va a tener fin, pero claro, ¿cuándo? Puede estar así 5 meses, puede estar un año. Hay un ciclo regular, ocurre cada 20, cada 30, o es que ocurre cuando poco más o menos que le apetece, así en broma, al planeta. Pues no se sabe. Eso genera una inseguridad para cualquier tripulación o para cualquier nave que os podéis imaginar. Si nadie puede aterrizar entre vientos de 300 kilómetros por hora de arena. Y sobre todo cuando da la sensación de que esto puede durar meses y meses. Están muy desconcertados y iba a decir que en cierto modo bastante jorobados. Pues imagínate cuando vaya esa misión a Marte en mayo del 2018-19 y se encuentra pues paraguas con, porque... con el vientecillo, ¿no? Pues nada, será la expedición número 13 a Marte. Seguro. Seguro. ¿Y cuántas expediciones vamos a tener para buscar al Kraken, Bruno? Que no terminamos de filmar, caramba. Pues es escurridizo el personaje este, el calamar gigante. Sí. El del caladero de Carrandi, que esperaban, ¿no? Y además había antecedentes, habían aparecido restos de 4 de ellos, en uno de ellos incluso vivo durante las primeras horas, en los días previos al comienzo de la expedición del proyecto Kraken, que ha tenido lugar a lo largo de esta semana. Sin embargo, ha finalizado, y ha finalizado sin éxito. Aparentemente, bueno, sí se ha recopilado información interesante sobre cuáles pueden ser determinadas pautas de comportamiento, sobre... su hábitat, el hábitat que se le supone al calamar gigante, pero aunque todo estaba preparado y dispuesto, esta expedición ha tenido el mismo resultado que las expediciones de la institución smithsoniana de Estados Unidos o que de la National Geographic, es decir, un resultado nulo. Bueno, el calamar gigante en el lugar en el que estaba condenado precisamente a aparecer y a ser filmado por primera vez, sigue sin surgir, sigue convertido en ese alien que tenemos habitando en las entrañas de la Tierra, en las profundidades marinas, pero los investigadores españoles no se dan por vencido y van a volver a intentarlo el próximo mes de mayo, así que dentro de apenas medio año vamos a volver nuevamente a estar expectantes y esperemos que con la información que se ha recogido en esta expedición y la esperanza, por supuesto, sin perder la esperanza, se pueda obtener algo más positivo en la expedición del próximo mes de mayo. Eso sí, para los amantes de los buenos documentales, parece ser que tras Robert Fields sigue con la idea de llevar a cabo ese documental, aunque no se haya filmado el calamar gigante en vida y en su hábitat, ese documental llegará a buen puerto. Bueno, por cierto, que hemos pillado un Zalacanto, ¿no? Sí, por lo menos el mundo de la criptozoología marina ha tenido... Una captura. Ha tenido una nueva captura. Ocurre algo parecido que con los calamares gigantes, solo que en los Zalacantos es diferente. El Zalacanto nunca se dudó de su existencia. De su existencia... en algún momento de la historia, porque se suponía que habían desaparecido hace decenas de millones de años este pez prehistórico que surgió en la escena evolutiva hace unos 400 millones de años y que, bueno, pues saltándose determinadas normas de la ley de la evolución, apenas había modificado su aspecto en nada menos que 400 millones de años. Sin embargo, y por apenas creo que es el cuarto o quinto descubrimiento que se efectúa en África en los últimos años, ha sido capturado un nuevo Zalacanto, un fósil viviente, un ser animal que se suponía desaparecido hace 60 millones de años, y el nuevo hallazgo se produjo el pasado jueves en Kenia, y son los responsables del Museo Nacional de Nairobi en Kenia, dirigido y capitaneado por el famoso Richard Leakey, aunque no ha estado involucrado directamente en este hallazgo, pero este ser supuestamente desaparecido hace 50 millones de años ha surgido en Kenia por primera vez y puede seguir investigándose lo que es sin duda un legado de nuestro pasado y una pista de sobre cómo fue la historia de la evolución de la vida sobre el planeta Tierra o sobre el mar. Ha tenido suerte que la haya cogido el equipo de Lique, porque vamos, en la zona del Índico lo coge un pescado japonés y ahí acaba frito. Este espécimen, aunque Lique ya está bastante más desligado de todo lo que es el mundo de la naturaleza, está más metido en el mundo de la política en Kenia, en la actualidad sigue siendo el auténtico referente de la ciencia en Kenia, ¿no? Este espécimen es grande, mide nada menos que unos 75 de longitud y 77 kilogramos de peso, y tiene esos mismos movimientos ágiles y esa forma de torpedo que teóricamente se le suponía, y pero ya no teóricamente sino en la práctica, se le suponía a un ser prehistórico, a un poblador del planeta de la época de los dinosaurios, y que de forma extraña y de forma muy aislada, pero logró sobrevivir a las sucesivas extinciones masivas. Bueno, pues 77 kilos de celacanto que se han capturado en Kenia, no está nada mal. Esa es la noticia criptozoológica de, bueno, ya no es criptozoológica, ¿no? El celacanto no. Pero es como el calamar gigante, ¿no? Sí, es algo que, bueno, hay que cogerlos. El calamar gigante es que haría falta ver cómo viven. Pero tampoco yo creo que puede ser considerado criptozoológico, ¿no? Sí, No. Afortunadamente pasó esa frontera, como la van a seguir pasando muchos animales que consideramos criptozoológicos, ¿no? El futuro de la criptozoología es afortunadamente no existe. Desaparecer, claro. La criptozoología, desde luego, ya no se puede meter ni al celacanto ni al kraken. Por lo menos, es astrología, ¿no? Pero como un matiz de lo que hablaba de celacanto, ese especímen es el que ha puesto en duda la teoría de la evolución de Darwin. Claro. Como se encuentren unos cuantos más de estos, al final se va a cuestionar demasiado porque no ha evolucionado en absoluto. Como bueno, sabemos. 400 millones de años, con todos los sucesivos cambios geológicos, con la infinidad de cambios tan brutales que han ocurrido lo quería traer de años y no ha sufrido modificación, no. es una rareza. Que quería traer hoy una noticia, pero me pasa que me faltaban unos pequeños datos, espero tenerlos todos la semana que viene, porque me estaba acordando que cuando Jesús y yo dimos la conferencia en Madrid la semana pasada, alguien en el público, y no tenía nada que ver con el tema en principio, nos hizo una pregunta sobre el megalodón, el tiburón gigante. Y le dijimos que bueno, que yo, por lo que yo sabía, el megalodón no hay ninguna prueba sólida ni siquiera 200 millones de años de que haya podido existir ni nada parecido en los tiempos actuales en ninguna parte del mundo. ¿Cómo? ¿Se han visto en el Pacífico? No, pero no se ha visto. Pero sí se ha visto algo. Que lo veo, que en paz descanse. Lo curioso es que sí he encontrado noticia de qué es lo que se vio, y además fue en un documental. Un documental precisamente de una expedición que buscaba calamares gigantes en la cuenca de Nueva Zelanda. Se encontraron, cuando rastreaban el fondo marino a 800 metros de profundidad, con con algo que es para matarte del susto, porque era un submarino, un pequeño mini submarino japonés, un Shinkai 6500, que era así a 800 metros de profundidad. Se tropezó ni más ni menos que, bueno, se conocía la especie de tiburones muy grandes, el tiburón ballena, etcétera, que se alimentan de plancton como las ballenas. Pues encontraron una especie de tiburón blanco de unos 10 metros. Esos son los buenos. Entonces, eso es un bicho de verdad. Entonces, ahora parece ser que hay una subespecie desconocida, con una prueba ya evidente de su existencia. Hubo un contacto muy cercano, además comprobaron que era carnívoro, de un posible espécimen no conocido mayor que el tiburón blanco, pero a diferencia que el tiburón ballena o que el otro tipo de tiburón de plancton grande, exacto, de los que se comen las cosas, pero que se comen las matrices. Así que bueno, parece ser que se va a iniciar una búsqueda, curiosamente en una zona bastante fría, en la costa no muy lejana de Canadá, me parece un sitio muy frío, para intentar localizarlo a unos kilómetros de la costa, unos 400 kilómetros, donde creen que hay una fosa en la que sospechan que viven estos simpáticos animalitos. El alimento favorito del tiburón, como todo el mundo sabe, son las matrículas de coche. Cualquier cosa. No hay documental sobre tiburones cuando abres un tiburón que no aparezca una matrícula de California. Una tabla de surfista. Es que no falla. O sea, siempre hay una matrícula. Siempre hay una matrícula dentro de un tiburón. Siempre americana, además. Sí, sí. Los pobres ya tienen el microchip. Bueno, oremos, Jesús, oremos. Oremos, que la oración es más importante de lo que parece. Pues sí, sí, sí. Sí. Pues sí. Se han hecho muchísimos estudios, incluso con plantas. Se sabe que el desarrollo y el crecimiento de muchas plantas está relacionado cuando se hace una oración como Dios manda, nunca mejor dicho. En este caso, el estudio va por otros lados, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de investigaciones y de estudios, porque la oración, cuando se habla de oración, no tiene que ser una oración cristiana, sencillamente es esa intencionalidad que tú pones para que algo vaya a buen puerto. En este caso, no es para curar una enfermedad, que se han hecho muchas investigaciones en ese sentido, sino se ha buscado un grupo de mujeres que querían quedar embarazadas por el procedimiento de la fecundación in vitro. Bueno, pues un estudio daba a conocer en la edición de septiembre del periódico de medicina reproductiva, uno de los periódicos bastante prestigiosos donde aparecen las últimas novedades en técnicas en médicas y sobre todo de reproducción artificial, se revela que un grupo de mujeres que tenía a gente rezando sin que ellas lo supieran, porque este es un dato importante, pues tuvo un 50% de embarazos en comparación con un 26% del grupo de control, que eso siempre es importante para cualquier investigación de este tipo. Ninguna sabía que estaba siendo sometida a un estudio en el que alguien, una persona anónima, estaba rezando por ellos. Esto se ha llevado a cabo en un hospital de Seúl, en Corea, el hospital Cha, curioso nombre, pero la iniciativa parte del doctor Rogelio Lobo, que es el director de obstetricia y ginecología del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia y ha sido el principal autor de este estudio, en donde se parece demostrar, porque bueno, todavía faltan muchísimos más datos, que con la oración aumenta al menos un 100% las posibilidades de éxito en estos procesos de fertilización in vitro, doblando la tasa de embarazos. El estudio es como sigue, porque es importante dar este tipo de detalles, además para la gente que es muy purista, ¿no?, en este tipo de datos. Se cogieron a 199 mujeres que se sometieron a procesos de fertilización in vitro en el hospital Cha de Seúl. Estamos hablando en un periodo que abarca diciembre del 1998 a marzo de 1999. 100 de estas madres fueron designadas para ser ayudadas por un grupo de oración y el otro grupo, es decir, las 99 restantes, sin que tuvieran el beneficio de la oración, de este grupo de oración, que por cierto estaban en distintos países como en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, estas personas que rezaban. Bueno, todos ellos, un dato importante, eran cristianos, estos los grupos que rezaban tanto en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Se dividieron a su vez en tres grupos que rezaron durante tres semanas. El primer grupo es el que rezó para que este grupo de mujeres, el grupo de las 100 mujeres, quedaran embarazadas. Había un segundo grupo de oración que rezaba para aumentar la efectividad del primer grupo y un tercer grupo que oraba por los dos anteriores. Bueno, esto que parece en fin, algo insustancial, sí se ha demostrado que tiene su relevancia, porque solo un grupo, sin que se refuerce por otros grupos, pues parece que el efecto queda disminuido. Bueno, el hecho es que ahí queda, es decir, ese 50% de embarazos en comparación con el otro 26% grupo de embarazos del grupo de control. ¿Qué quiere decir? Que la oración, en algún sentido que ahora mismo desconocemos, es una especie de energía universal, que se transmite por la propia intencionalidad del sujeto que está detrás para que una mujer, en este caso, quede embarazada, pues tiene sus efectos, ¿no? Bueno, pues está muy bien la fe complementando a la ciencia. Siempre se ha dicho que la energía sigue el pensamiento, claro. La fe complementa a la ciencia. Este es un dato más. Algún día tenemos que hacer un monográfico de la cantidad de efectos beneficiosos y positivos que tiene la oración, pero que quede ahí remarcado que, bueno, cuando siempre nos han dicho que recemos en los momentos difíciles, pues parece ser que tiene su razón de ser. Pues es una noticia muy muy interesante. Además ya tenemos lo de la playa de la Lanzada, ¿verdad? Bueno, con el recuerdo de las olas. Por supuesto, el que quiera acudir en la noche de San Juan y tome esos 9 golpes de ola. Es un ritual muy hermoso. Es un ritual muy hermoso, además siempre con ese simbolismo del poder fecundante que tienen las olas, sin olvidar que aparte de tomar las olas, después creo que hay que hacer un pequeño ejercicio gimnástico y sexual para que se pueda producir ese embarazo. ¿Así? Bien, es pequeño detalle. Bueno, pues entramos en... ¿Cuánto sabes, Jesús? No, en fin, nos tienes que ilustrar. Bueno, nos tengo que mojar. Se lo avanzaba, no sé. Mira cómo se me han quedado los ojillos a Bruno, se ha curado de repente. Ojalá que alguien que tiene el virus. Bueno, pues vamos a entrar en tiempo de consulta. Hay que contar lo de David Copperfield, que ha acertado la lotería con truco, ¿no, Bruno? Él dice que no. Ah, que no. Dice que no, él está muy sorprendido, que no se imaginaba que fuera a adivinar la lotería, que él lo hacía habitualmente con sus amigos y que nunca sale, pero bueno, hace 7 meses encerró un plato de televisión y dijo, voy a decir los números de la lotería primitiva en Alemania, y dijo los 6 números más el complementario, el 2, el 9, el 10, el 15, el 25, el 39 y el 4, sí, como complementario. Y efectivamente pero no hizo la papeleta, qué putada. Salieron. Ojo. Ojo, sí. No dijo esos números en televisión. Los escribió, no, vale, los guardó en un sobre y ese sobre lo fue cerrado por un notario y firmado por un notario y teóricamente ya nadie lo podía manipular. Pero este fin de semana decidieron abrir el sobre, sí. Y efectivamente estaban los números. Estaban los números. Él dice que es poder de la mente, él está jugando con eso, porque bueno, David Copperfield, en el buen sentido de la palabra, es un grandioso embaucador, como su mentor era Houdini, como lo es otros tantos magos. Un ilusionista. Él dice que es tan solo un ejercicio de mental, es algo más que eso, es un ejercicio de mentalismo. El mentalismo es un tipo de magia, un tipo de prestidigitación que trata de imitar fenómenos paranormales, como pueden ser la videncia o la clarividencia, que es lo dentro de lo cual podría encuadrarse esta forma de adivinar el futuro, esta forma de adivinar lo que son los números de la lotería. Sin embargo, truco había, pero no sabemos cuál. Bueno, sabemos cuál. Lo que ocurre es que los magos a los que hemos consultado y que nos han dicho cómo eran las técnicas, pues nos solicitan, evidentemente, que esas cosas no se pueden revelar. No, bueno, por si se calcan. Por si acaso alguien los calca, ¿no? Entonces, bueno, pues con unas pequeñas pistas, unas pequeñas ideas, el oyente pues puede deducirlo. Pero que nadie dude, porque hay mucha... Y los magos juegan mucho con eso, ¿no? Y en España tenemos un Copperfield, alguien que hace mentalismo de forma fantástica. Exactamente. Y es un mentalista. Y un mentalista no es una persona que utilice la mente para adivinar cosas, no. Un mentalista es un mago. Y no es más que un mago, hace trucos, hace ilusión, engaña a la gente, la ilusiona. Engaña en el buen sentido de la palabra, por supuesto, esto no tiene nada que ver con Andrés Ballesteros, ni muchísimo menos. Pero que es un truco, y hay mucha gente, sin embargo, que cuando ve este tipo de trucos se cree que, bueno, en el fondo esta persona es que quizá tiene poderes también paranormales. No, en absoluto. Es un truco de magia, y Copperfield no ha adivinado los números de la lotería. Tanto es así que Copperfield ha tenido que salir en la prensa diciendo que la lotería alemana no se puso de acuerdo con él para que salieran esos números. Claro, claro. Y que no está falsificada la lotería. De nuevo, vamos a calentar las bolitas para darle la razón a David. No. En absoluto. Pero se ha montado una buena, ¿no? Porque Copperfield es un personaje singular, ¿no? Sí. Y aunque en este caso sepamos cuál es el truco de Copperfield, en muchos todavía no lo sabemos, ¿no? Bueno, pues la verdad que... Por ejemplo, en el de Claudia Schiffer nadie sabe cómo pudo lograrlo, ¿no? No, eso es algo insondable. Eso es. Bueno, pues entramos en tiempo de consulta. Mar, ¿qué te parece si llamamos a David Copperfield para que nos ilustre también, ¿no? Porque nos tiene pues mira, faltaría, porque hemos recibido una llamada de un oyente bastante angustiado de Madrid que sí. Quiere saber dónde puede acudir porque a su novia le han echado un mal de ojo tremendo. Dice que ya ha habido dos muertes en la familia de su novia y está bastante impresionado con este asunto. Esto de la sugestión, en verdad, Jesús, es un asunto tan delicado cuando en vez de no, es que nos han echado mal de ojo, es que en mi familia están ocurriendo una sucesión de desgracias que nos hace pensar que alguien ha embrujado a la familia. O sea, que eso es el fundamento de la magia. Eso es fundamento, sí. Es el fundamento de la magia, tanto la magia blanca como la magia negra. Es la sugestión, aparte de que después haya otro tipo de procedimientos que, bueno, que se sabe, ¿no?, que también influyen y colaboran para que esa magia surta sus efectos. Pero la sugestión, cuando tú haces magia blanca o negra, es encargarte de que esa persona lo sepa, porque a partir de ahí se produce un mecanismo psicológico, para bien o para mal, donde se desarrolla, pues es una serie de acontecimientos. En este caso, si alguien está convencido de que le han hecho mal de ojo, porque imagínate que eso ocurre en algunos países africanos, le clavan una gallina negra en la puerta, sí. Pues hombre, evidentemente ya dice, alguien aquí me está fastidiando, y en ese momento todo empieza a salir mal. Por eso, lo que comentaba antes del poder de la oración, era tan importante el detalle que esas futuras madres no supieran que se le estaba haciendo, en el fondo, una especie de magia blanca, que era la oración. Lo que le podemos sugerir a este amigo es que se acerque a un sacerdote de su confianza, así de claro, y que este sacerdote reza una oración por ella, y eso puede ayudar muchísimo. Ese convencimiento, ¿verdad?, puede ayudar mucho. Sobre todo, tú lo has dicho, si está convencido, sí, funcionará. Funcionará, sí. Patricia, desde Gibraltar, quiere lanzaros la siguiente pregunta. Cuando el hombre llegue a Marte, ¿creéis que en Houston serán capaces de censurar imágenes de un hipotético contacto con extraterrestres? A ver, Carlos. De momento evitarán el viento, porque están pasando fatal. No, no censurarían nada, es evidente. Lo que pasa es que no queda creo que tenga ningún contacto con ningún extraterrestre más allá de una bacteria. No, pero yo sí que estoy convencido de que lo censurarían todo. Es más, es más, aunque no haya contactos con extraterrestres, los robarían. Yo por qué, además, por esa razón, porque si los hubiera, los habría. Cuando llegaran a Marte, no creo que se encontrara con la sorpresa de repente. Anda, mira, una medusa con patas. No, pero aunque no ocurre algo así. No, pero el hecho de la censura. Además es muy fácil y ocurre en gran cantidad de informaciones supuestamente en directo. O sea, hay un nivel de retardo entre lo que llega a Houston y lo que se emite por televisión, sí. Más que suficiente, aunque sea tan solo unos segundos, más que suficiente como para darle al creo que sería absolutamente desconcertante con que lo intentaran y lo hacen inútil. No podría. Que se quedaría en la mesa con la boca abierta, ¿no? Completamente, se quedaría todo espalmado. Y lo que ocurre es que seguramente en caso de que eso sí llegara a producir, lo hubieran sabido de antes. Exacto. Y no, si es mayor que una bacteria, lo sabría. Seguramente no va a ocurrir. Pero que con toda seguridad se censura información de las misiones espaciales, pero con absoluta seguridad. De todas las misiones. Pero no, sí, tiene algo militar detrás. Si vieran algún extraterrestre, seguro que la NASA alguien diría: ahora entiendo por qué perdimos tantas naves. 75 naves. Bueno. Judith de Madrid está muy interesada por la quinta dimensión y quiere que narréis algún caso, si es verdad que esto existe. Sobre la quinta dimensión. Sí. Bueno, de nueve dimensiones. De las preguntas se refieren a multiversos, no a dimensiones, es otra cosa. Hay una cosa clara y lo digo muy rápidamente. Hay cuatro dimensiones ahora más demostradas, las tres espaciales, una temporal, y todas las demás están plegadas sobre sí mismas. Es decir, es una especulación matemática de que existe, pero no se ha podido demostrar. Bueno, pues son las consultas a la zona cero con Bruno Cardeñosa, que ya está mejor, ha mejorado. En esta tertulia mejora, Bruno. Es una terapia. Bueno, pues la próxima semana con los enigmas del mundo y con el informativo insólito siempre estará ahí Bruno Cardeñosa al frente de esa relación de noticias de la zona cero. Gracias, Bruno. Gracias, y con más noticias durante esta semana. Muy bien. Jesús Callejo y Carlos Canales, que vendrán el próximo miércoles muy estigmatizados. Sí, ya veo las palmas ahí, algo. Toma escarlata. Gracias, amigos, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego un poquito más de Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero.